para la Cami del Tropezón, para el viejo lobo, para Tutuca, para el gato negro ahí, para el pollo, ahí para Tutuca y su familia, che. Para Boquita Dulce, para la Brendita, para los chicos de la Gamarra Forever, para Rubensito, para el Flaco Vera. En un cuarto de hotel compartimos la piel, querida, y empezamos a ver que se fue la niñez de un día. En un cuarto de hotel con el mundo al revés y andando lo volvimos a hacer una vez y otra vez, temblando. En un cuarto de hotel el reloj te marcó, sí, la vida. Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día. En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida. Y el amor es así, si se aleja de ti, te olvida. ¡Vamos! Una dulce canción en un cuarto de hotel. Una luz de neón en un cuarto de hotel. El perfume en la piel. El amor que se anima, vamos. El espejo mostró que también hay amor en un cuarto de hotel. Pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. Sí, vamos. Fuerza, ahora sí. Ahora va a salir, vamos. Fuerza. En un cuarto de hotel, el reloj te marcó que la vida. Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día. En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida. Y el amor es así, si se aleja de ti, se olvida. Vamos. Y una dulce canción, una luz de neón en un cuarto de hotel. El perfume en la piel en un cuarto de hotel. Y el amor que se anima. Y el espejo mostró en un cuarto de hotel que también hay amor en un cuarto de hotel. Pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. Y una dulce canción en un cuarto de hotel. Una luz de neón mostró que también hay amor en un cuarto de hotel. Pero el timbre sonó y el amor terminó en un cuarto de hotel. ¡Espera! ¡Salsa! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Grabado en vivo ahí! ¡Y a streaming! ¡Bien!